¿qué tal estamos? Buenas noches, bienvenidos, un lunes más, estamos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, y pues hoy muy contento, como siempre, que traigo invitados, pero bueno, y doblemente contento con dos grandes amigos míos que ya han estado en el programa, pero que hoy repiten. Sí, como os comentábamos, al grano rápidamente porque tenemos mucha música que escuchar y no tenemos mucho tiempo, entonces os voy a presentar a dos conocidos ya del programa y de la vida musical asturiana. Uno es Manu Molina, Manuel Molina. Buenas noches, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir una vez más. Encantado, como siempre. Compañero de un montón de cosas y hoy compañero de programa y todo. Y tenemos también a Luis Navarro. ¿Qué tal, Luis? Un momentito que te voy a ver. Creo que tu micro es el 3, ¿no? Sí. A ver, ¿es ese? Sí. Sí, sí, sí, el número 3, sí. Vale, es que como sois... Hay tres micros en Radio Crash y hay que ir buscando. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por venir una vez más. Aquel programa que hiciste sobre Chet Baker, qué bueno fue. Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿eh? Sí, sí, te la preparaste muy bien y hay que repetir, la gente le encantó, te lo aseguro, me dijeron varios. Que... Y también tenemos un programa pendiente que vas a venir a tocar la guitarra, sí, ¿no? Porque... Sí, quería venir a tocar algunos estándares y algún tema propio también que he compuesto con la guitarra española. Pues eso lo haremos, hoy no, porque hoy el programa va a estar, va a girar en torno a otro tema, ¿no, Manu? Sí, eso es. Hemos preparado un programa especial, eso, dedicado a los estándares de jazz, a esas canciones que siempre se tocan en las jam sessions y que conocemos ahí. Que la gente pregunta, ¿pero por qué tocan esos temas? ¿Por qué tocan esas canciones? Claro. Un poco saber un poco el origen de algunas de esas composiciones, que bueno, tienen diferentes orígenes, y bueno, surgió un poco la idea a raíz de también de la publicación de un libro, uh-huh, que está genial, que se llama El canon del jazz, los 250 temas imprescindibles, que es de Ted Gioia, que es un historiador, tiene varios libros sobre la historia del jazz y de la historia del blues también. Él es músico también, musicólogo, ¿no? Compositor también y profesor de piano, productor, bueno, todo, un hombre que sabe de lo que habla. Y bueno, es muy interesante también el libro y te cuenta un poco de algunas anécdotas y un poco de historia de esos temas que llamamos estándares del cancionero del jazz, uh-huh, los temas más conocidos, que él hizo aquí una lista de 250, pero que pueden ser más temas todavía de los que se tocan hoy en día. Mm, estaría guay saberse los 250 para tocarlos, pues, ¿no? Sí, sí, eso es lo que dice él, que si no controlas estos temas te puedes quedar en paro, dice. Cualquier músico de jazz tiene que... Pues hay que tomar nota, amigos, así que toméis nota y pues muy bien. Pone como diferentes versiones, ¿no? Un montón de versiones de cada tema, me imagino. Sí, y sí, está muy bien porque el original te habla, también eso, hablará. Te cuenta el origen y luego cómo fueron evolucionando cada canción, que es lo más curioso, ¿no? Un poco de la historia de primero compositor, pero luego cómo llegaron a convertirse en estándares esas composiciones, cuando muchas veces vienen de mundos diferentes, bien se hicieron famosas por cantantes populares, uh-huh, que eran ajenos al jazz, pero que esas canciones luego las cogieron músicos de jazz y al grabarlas se interesaban otros músicos por esa canción, y también la grababan y así se fueron haciendo canciones históricas, ¿no? Uh-huh. Y me imagino cómo irá cambiando, ¿no?, el tema desde cómo es el original a luego las versiones, claro, la gente que escucha la versión de la versión y otra, claro, versión de la otra versión y al final... Claro, hay una anécdota curiosa, que es que, por ejemplo, leyendo la autobiografía de Billie Holiday, muchas veces a los músicos negros ni siquiera les gustaban esas canciones que tocaban, que veían en las películas para blancos, pero las querían llevar a su terreno, uh-huh, querían improvisar y llevar un poco a su terreno ese repertorio. Claro. Eso es lo principal que aportaba, la improvisación y la creatividad, ¿no? Coger, era como un poco la excusa, ¿no? Esas canciones, coger esas canciones y improvisar sobre ellas. Y hacerlas a su manera, cada uno con su estilo y tal, ¿no? Claro. Sí. ¿Y con qué vamos a empezar? Vamos a empezar porque no tenemos mucho tiempo para tantos buenos, sí, temas que habéis traído. Pues nada, con el de los más clásicos, ¿no?, y de los estándares más famosos de la historia, que es Autumn Leaves, que es una que tiene de peculiar que es de las pocas que no son canciones norteamericanas, como son la mayoría de Estados Unidos, pero en este caso tiene un origen europeo. El compositor nació en Budapest y vivió en Francia. O sea, es de origen francés esta composición. Y fue compuesta en 1946 para la película Las puertas de la noche, y originalmente se llamaba Las hojas muertas, pero luego ya en el año 51... Perdona, ¿y que era en francés? Porque era Le Feuil, sí, Le Feuil Mort, sí, ¿no? Con letra francesa, ¿no? Sí, originalmente en francés era la canción, eso en el año 46, y fue en el año 51 cuando se renombró como Autumn Leaves. Eso sí se lo puso un cantante estadounidense, e hizo la letra en inglés. Al hacer la letra en inglés, se rebautizó con el nombre de Autumn Leaves. Qué bueno. ¿Y cuál de las millones de versiones que hay de Autumn Leaves que hemos escuchado y que incluso hacemos, porque la volvemos a tocar un montón de veces? Luis. Bueno, vamos a escuchar la versión de del trío de Bill Evans, con Scott Dafar al contrabajo y Paul Motian a la batería. Y bueno, comentar que este trío pues fue revolucionario en su momento, porque marcó una nueva concepción del trío de piano, contrabajo, batería, sobre todo gracias a Scott Dafaro, que tristemente moriría poco después en un accidente de automóvil. Y es que el contrabajo no solo tiene una función de rítmica, sino melódica. Hay momentos que llega a hacer una melodía como si fuera un violín o un saxofón o un instrumento así. Y bueno, Bill Evans, yo creo que eso, revolucionó totalmente el concepto del trío de piano, y yo luego lo continuaría gente como Keith Jarrett o gente más moderna como Brad Mehldau. Sí, consiguió dar como libertad a los tres miembros. Exactamente, ¿no? Es como si conversaran los tres entre ellos. Scott Dafaro, qué pena que muriera este paisano, Sí. Porque emancipó ahí el contrabajo, lo llevó a unos niveles que hasta entonces estaba siempre relegado un poco ahí, en un segundo plano. Digamos que deja de ser como un acompañamiento, ¿no? Y la batería también, para interactuar más y ser una conversación más entre los tres instrumentistas, ¿no? Eso es. Pues nada, pues vamos a escucharlo ya, esta versión de Bill Evans. ¿Y de qué año es? ¿Y eso me lo podéis decir? Esta grabación es del año de 1959 en directo, ¿sabéis? No, es de estudio, es en estudio, si no me equivoco. Sí. Vale, pues se lo vamos a dedicar a un amiguete mío que siempre me escucha, y que es Manolo Méndez. Para él, que siempre está escuchando este programa y dice, joder, me encantan los lunes porque hay un programa que pone muy buena música. Pues para Manolo vamos a este tema que le encanta a él y que le gusta mucho también, Autumn Leaves. Ahí va. A ver si suena el Spotify. A ver. Thank you. Pues qué bien hemos empezado aquí con Autumn Leaves y Bill Evans, el trío de Bill Evans con Scott LaFaro y... ¿Quién era el batería, Luis? Paul Motian, famoso Paul Motian. Y nada, aprovechando de que tocaba Bill Evans, pues este programa se lo vamos a dedicar, Luis, con tu permiso, a Jim Hall. Hombre, que tocó mucho con Bill Evans, o bueno, sí, por lo menos grabó dos discos. Ese maravilloso disco, Undercurrent. Sí. Una maravilla de discos, sí. Sí, un par de discos a dúo con Bill Evans y aparte otros discos también, Interplay, por ejemplo, con grupo. Sí. Y era pues uno de los grandísimos guitarristas de jazz de todos los tiempos. Sí. Y con 80 y pico años, pues falleció el pobre paisano, que era una persona muy humilde, por lo que pude leer de él. Y, sí. Y un gran poeta de la guitarra, como lo llamaba. Decía Pat Metheny que para él era el mejor guitarrista sobre la faz de la tierra. Mejor yeah. guitarrista de jazz. Sí. Decía. Tiene un disco también muy bueno con Sonny Rollins. Que se llama The Bridge, el puente, Bridge, que es con... Sí, sí, es con trabajo. Es un gran clásico. Sí, muy buen disco también. Sí, y con Pat Metheny también tiene uno a dúo. Ah, no lo sabía. No lo sabía, sí. Un disco muy bonito también. Ah. Bill Frisell también decía que se raparía la cabeza al cero por parecerse un poquitín a Jim Hall. Ah. Decía Bill Frisell. Sí, sí, sí. Pues nada, para Bill Frisell va este programa. ¿Cuál es el siguiente tema, Manu? Pues vamos a seguir aquí, repaso ahí de los estándares, con un tema que se llama Chelsea Bridge, que es de Billy Strayhorn, que era, digamos, la mano derecha de Duke Ellington. Era un músico que trabajaba con la orquesta de Duke Ellington, y de hecho la primera versión que se grabó fue en el año 1941, en la que estaba el propio Billy Strayhorn tocando el piano en la orquesta de Duke Ellington. Uh-huh. Y bueno, fue una composición que no se popularizó hasta años más tarde, porque y era bastante moderna para la época, tanto la melodía como la armonía. Ya lo escucharemos, que bueno, eso es una pasada, a mí me encanta. Uh-huh. Es una balada muy bonita, pero sí que era, digamos, arriesgada para la época. Sí. Y de hecho se grabaron pocas versiones en la década de los 40, y no fue hasta los años 50 y 60 cuando se empezaron a grabar más versiones de este tema, y influyó mucho a otros compositores y arreglistas como Gil Evans también, ¿no? Que él uh-huh. mismo decía que él, cuando escuchó este tema, pues se propuso hacer lo mismo que había hecho Billy Strayhorn en ese tema, era a lo que aspiraba él, ¿no? Él mismo lo decía, que le había influido muchísimo esta composición cuando la escuchó. Sí, es un tema bastante difícil de improvisar sobre él. Yo que lo toqué hace un tiempo, es complicadillo, sí. Uh-huh. Yo creo que Billy Strayhorn era un compositor que estaba un poco por delante de su tiempo, porque también compuso temas como Last Life, que es un tema que, bueno, puedo recordar alguna versión, por ejemplo, de Johnny Hartman con el disco Coño Coltrane. Chet Baker también la tocó, pero siempre utiliza armonías sí. complicadas. No es un compositor nada obvio. Eso es. También hizo Take the Train, que es uno de los grandes éxitos de la orquesta conocida, de Duke Ellington. ¿No? Sí. Y bueno, decir que este pues está dedicado es al puente de Chelsea, ¿no? En Londres. Por lo visto se inspiró en un cuadro sobre este puente. Uh-huh. Y sí que tiene un carácter un tanto así impresionista, ¿no? También en las armonías. Y mira, precisamente también hay una versión de Jim Hall y Bill Frisell en el año 2008 de este tema. Sí, en directo. Hall y Bill Frisell grabaron un disco. Sí, recomiendan también aquí. Pues mira, hablando de Jim Hall, pues mira, para Jim Hall este tema también. Todos los temas para Jim Hall. Y nada, elegimos la versión de Ben Webster, que fue realmente Ben Webster, saxofonista que también trabajaba en la orquesta de Duke Ellington. Gracias a él, digamos que se hizo más conocida esta composición, porque él fue el que continuó tocándola durante toda su carrera, Ben Webster. Y entonces, gracias a eso, muchos otros músicos se fijaron en este tema y empezaron a hacer versiones. Fue gracias a Ben Webster y esta es de las grabaciones más, uh-huh. más conocidas. Es un disco que grabó Ben Webster con Jerry Mulligan, ¿no? Los dos saxofonistas. Y bueno, es una de las versiones también más míticas de esta canción. Pues vamos a escucharlo, venga, vaya. Thank you. Thank you. Pues qué bien, nos hemos quedado qué tranquilitos con esta, sí, con este temazo, con el puente de Chelsea, ahí se llama, ¿no? Sí, de Ben Webster, que era una grabación del año 1959. Sí, y... me subí mucho el volumen, perdón. Con Gary Mulligan ahí al barítono, que estaba comentando con Luis, que cómo mola, ¿eh?, la tesitura del, sí, del barítono. A mí me encanta, por lo menos, me gusta, ¿no? Mucho, sí, también. Sí. Debe ser jodidillo, sí, tocarlo, pero... poco. Pero sí, sí, esa tesitura mola un montón. ¿Y qué nos depara el destino ahora? Sigamos poniendo música, que si no, no nos va a dar tiempo a poner todo lo que seguimos tenemos ahí. Con los grandes clásicos del jazz. Y vamos ahora con otro de los más conocidos y que más se tocan y que más se han escuchado en la historia, que es Fly Me to the Moon. Gran éxito de las pistas. Super éxito. Gran clásico. Compuesta en 1954 por Bud Howard, que él mismo decía que había tardado 20 años en aprender a componer una canción de éxito en 20 minutos. Eso está hacer bien. En 20 minutos, pero tardó 20 años. Y bueno, es un ejemplo de estas canciones que se hicieron famosas gracias a cantantes populares de la época. Ajá. Y fue, por lo visto, fue Peggy Lee cuando la interpretó en el show de Ed Sullivan, que era el programa más famoso de la televisión de estadounidense de entonces. Fue a raíz de esa versión, que fue en el año 59, me parece, unos años más tarde de que se estrenara, digamos, la canción, y fue a partir de ahí cuando se empezó a hacer conocida un poco. Fue poco a poco, y luego ya la versión más famosa pues fue la que grabó Frank Sinatra. Claro, la voz. Con Basie, eso es. Sí, y coincidían a los arreglos. Hay una anécdota, que es que Frank Sinatra era tan respetado por los músicos de jazz que no recuerdo qué músico dijo que la definición de estándar era que una canción la cantara Frank Sinatra. O sea, que si la cantaba Frank Sinatra... Ya era estándar, ¿no? Ya... Sí, sí. Yo creo que estos 250 temas, estos del canon del jazz, debió cantarlas todas Frank Sinatra. Siempre hay alguna versión por ahí de sí, Frank Sinatra. Sí, muchas. Y en este caso la hizo muy famosa, sí, esa canción. O sea, que en realidad le debemos mucho a... Frank Sinatra en ese aspecto, aunque se conservaran, sí, algunas canciones o que, bueno, se hicieran más conocidas y que hoy en día se sigan tocando, porque hubo otras igual que no se continuaron tocando, ¿no? Pero gracias a muchas veces a estos cantantes que eran tan populares, que rescataban estas composiciones, porque ni siquiera el compositor no es conocido tampoco de esta canción. Sin embargo, la canción es muy famosa gracias a estas... conocida, ¿no? Claro. Es de las más conocidas del jazz, digamos, ¿no? Claro, y en parte gracias a Frank Sinatra en este caso. Con este tema tenemos una sorpresa, ¿no? Vamos a escuchar dos versiones, creo, sí, ¿no? De momento vamos a escuchar esta, ¿no? Vale, vamos a escuchar primero esta. Primero la de Frank Sinatra. La versión más famosa prácticamente de esta canción de Frank Sinatra está grabada en el año 64. Bien, y luego ya escuchamos la siguiente. Muy bien. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Qué subidón nos da Frank. Subidón, siempre escuchar a Frank Sinatra. Más este tema de Fly Me to the Moon. Sí. Hubo algún problemilla al principio, siempre yo tengo algún problemilla con los ordenadores y estas cosas que tengo aquí delante. Pero bueno, tenemos preparado otra versión de este tema para que la gente compare y nos llame si quiere. 985-14-23-45 y podéis hablar aquí en directo en Radio Crash con nosotros, si queréis, alguno. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, chicos? Pues eso, una versión de este mismo tema, de Fly Me to the Moon, pero grabada por el cuarteto de Roy Hans, que es uno de los baterías más míticos del jazz, que es un batería de Boston, nacido en 1925 y que todavía vive, debe tener eso, pues 80 y muchos años. ¿Y el paisano? Y ya, sí, de hecho, tocó en Gijón no hace muchos años, 3 o 4 años. ¿Y lo viste? Sí, lo vi en Gijón en la Plaza de Toros y todavía se mantenía en forma el hombre. Joder. Impresionante. Pues aquí, te gusta, ¿eh? Esta versión la trajiste tú, específicamente. Sí, la traje yo, pero recomendada por Ted Gioia, el libro del canon del jazz. La descubrí, la verdad es que la descubrí gracias a esta versión, ¿eh? Uh-huh. A Roy Hans ya lo tenía ahí. Comentabas fichado, que la hace un poco diferente, pero, ¿no? Respetando el original, sí, alguna cosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, el compás conserva el compás original. Es en 3x4 del tema, aunque la mayoría de las versiones famosas, y como la cantaba Frank Sinatra, la cantaba en 4x4, pero en este caso sí que conservan el compás original. Y bueno, esta es una versión instrumental, y es un poco lo que hacían, ¿no?, los músicos de jazz, coger ese tipo de canciones, que a veces eran de eso, de cantantes que no tenían mucho que ver con el jazz, pero ellos cogían esas canciones, las llevaban un poco a su terreno, improvisaban sobre ellas, y era la manera que iban evolucionando. ¿Con quién está el bueno de Roy Haynes aquí, sabes? Pues aquí hay un saxofonista que luego escucharemos también, bueno, saxofonista y cantante, que se llama Rasan Ronald Kirk, que es un personaje también peculiar, ¿no?, interesante, ese nombre ya. Que luego lo vamos a escuchar otra versión de él, y resulta que estaba también en este cuarteto de Roy Haynes en una versión que hicieron en 1962. Vale, pues va para allá. Venga, a ver si suena ahora. Bueno, un momentito, porque ya sé. A ver, un momentito. Pues ahora. Mm-hmm. Pues sí, señor. Fly Me to the Moon, pero más bailable, ¿no? Más, sí, más... cañera. Parecía el vals de los novios, ¿no? Que el original, comentamos antes, que es así, a tres, ¿no? Sí. Y es con un personaje que yo no conocía. Mira, hoy descubrí un nuevo personaje, que es el saxofonista que toca aquí. Sí. Ronald Keith. Es bastante peculiar. Sí, sí, que era un multiinstrumentista. Tocaba saxos y flautas principalmente, también cantaba. Y bueno, llegó, incluso inventó algún instrumento, por lo visto. ¡Qué crack! Y tocaba varios saxos a la vez. Ahí se metía ahí dos saxos en la boca. Sí, comentaba que yo vi a Joel Obano hacer eso una vez, con dos sopranos, metérselo en la boca y tocar dos melodías a la vez, soplando ahí, haciendo un poco el loco. Porque imagínate. ¿Con qué seguimos? Venga, que se nos pasa el tiempo rápidamente, ¿eh, Luis? Vamos a escuchar un tema compuesto por Casmigus, que se llama Goodbye por Pie Hat. Y lo compuso a la memoria de Lester Young, el gran saxofonista tenor. Y bueno, vamos a hablar un poco de Lester Young antes de nada. ¿Te gusta Lester Young? Mucho, sí. Sí, sí. No sabía. Me gusta mucho porque hay que ver en la historia del jazz que hubo dos saxofonistas en los años 30 que... Uh-huh. Todo lo que vino después era de la escuela de uno o del otro. Y uno fue el Coleman Hawkins al saxo tenor, y el otro era Lester Young también al saxo tenor. Y el sonido de Coleman Hawkins era un sonido más robusto, más... Mientras que Lester Young era más sutil, tiene un sonido más dulce, más... No sé cómo explicarlo. Más cool. Sí, más cool, exactamente. Y más y es más sorprendente en las improvisaciones. No, nunca toca clichés, siempre toca cosas sorprendentes. Entonces, fue muy importante, sobre todo en los años 50. Y yo creo que el gran continuador de Lester Young fue Stan Getz. Stan Getz, con ese sonido que tenía tan, tan dulce, tan sin necesidad de soplar muy fuerte. Y bueno, de hecho Stan Getz, si Sinatra lo llamaba la voz, es curioso que a Stan Getz lo llamaban The Sound, el sonido. El sonido, sí. Y yo creo que es el gran heredero de ese arte, ese gran arte que tenía Lester Young con el saxo tenor. Sí. Top Sins, ¿conoces un saxo que sí, se llama? Sí, también es de la escuela, también es de la escuela de Lester Young. Curiosamente, casi todos eran blancos los de su escuela, porque era la costa oeste, ¿no? La zona del cool. Sí, Lester Young no era blanco. Claro, claro. Pero esto sí. Sí, sí, muchos de sus sucesores sí eran blancos, sí, es curioso. Pues entonces este tema vamos a escuchar este. ¿Y de quién lo toca? ¿El de antes? ¿El saxofonista antes que va a cantar o ahora? Sí, o sí, era lo que te iba a decir, que es una versión muy curiosa porque es una versión vocal de este tema, que es originalmente pues es una composición instrumental de que hizo Charles Mingus, que en uno de sus discos más famosos, que es del año 59, Mingus a Hum. Pero esta versión que vamos a escuchar es posterior, es una versión de 1976 con letra y es del que tocaba el saxo en el cuarteto Roy Hans. ¿La letra qué es de él también? Yo creo que sí. Ajá. Tiene pinta, y la letra pues eso, habla de Lester Young, más en homenaje, ¿no? Igual que Charles Mingus hizo el tema... ¿Cómo nos gusta Charles Mingus, Luis? Sí, nos encanta, ¿eh? Sí, sí. Charlie Mingus es un contrabajista, compositor y un tío que, bueno, que voy ahora enlazando con el CAJ, ¿no? Que es el colectivo asturiano del jazz, y un boletín que tenemos que todos los meses, pues hacemos un boletín que todos los que queráis recibirlo, pues bueno, podéis entrar en la página web del CAJ, del colectivo asturiano del jazz. Y bueno, pues todos los meses alguien tiene que escribir un texto un poco que encabece el boletín, y este mes le tocó a Manu, que lo tengo aquí, es que no sé por qué, pero me acordé, Charlie Mingus, Jazz y Liberación. Estaba ahí metido también. Que es el título que puso Manu a su artículo, ¿no? Bueno, hablaba en general, no solo de Charles Mingus, pero él sí también ahí... muy activamente, sobre todo. Un poco era la época, sí, de los años 60, esto, ¿no? Era muy amigo también de Mars Rose, que hicieron un sello discográfico juntos, además. Y bueno, esa gente, claro, sobre todo eso, a lo largo de los años 60, pues estaba muy involucrado en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Sí. Sí. El jazz es el único espacio de los Estados Unidos en el que el hombre negro puede crear libremente. Empieza así el artículo, ya, para que la gente lo que escuchéis, si queréis, entréis en internet y suena bien. Y os descargáis o lo veis en online, el boletín del colectivo. Y la verdad que, sí, que esta gente estaba muy, muy implicados. Y John Coltrane también, Miles Roach, y se notaba mucho en sus discos, en los títulos de luego un músico discos. Que no sé si conocéis, yo la verdad esto no lo conozco, pero el otro día me fijé en una tienda que se llama Albert Ayler. Sí, ¿Os lo conocéis? Claro, saxofonista. ¿Es de Free Jazz? De Free, sí, sí. Es de la época de cuando Coltrane ya estaba con el Free, tocaron juntos también grabaron juntos, ¿eh? Sí, sí, pero siempre estaba bueno, también pasó, aquí en estas movidas. Todos como que pasaron, evolucionaron también en su del música. El Black Power. Eso es. Todos estos músicos igual se iniciaron en el bebop, pero luego todos tenían también mucha personalidad en su música y fueron evolucionando hasta llegar a hacer bueno cosas parecidas dentro del free jazz incluso algunos, pero bueno, siempre con mucha personalidad y siempre eso, con este carácter revolucionario que tenían en esa época, por el tiempo que les tocó vivir y porque viva la revolución. Faltaría ahora un poco de revolución aquí, me cago en... Vamos a poner un poco al tema de Charlie Mingus para ver si nos revolucionamos una todos. Una versión ahí particular. Pues ahí va, vale. Soul into a tenor saxophone. He had his way of talking, 'twas a language of his own. Life story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen and listen and dig it. Can't you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dealing in dancing. Now someone might have told you Lester Young, he's out of style. But now I'm here to tell you prayers is happening now. Life story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen and listen and dig it. Can't you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dealing and dancing home. a tenor saxophone. He had his way of talking, 'twas a language of his own. Life story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen and listen and dig it. Can't you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dealing and dancing. Now someone might have told you Lester Young, he's out of style, out of style. But now I'm here to tell you prayers is happening now. My story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen and listen and dig it. Can't you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dealing and dancing on our own. Goodbye Porpy Hat era este tema de Mingus dedicado al grandísimo Lester Young, ese es el gran saxofonista, sí. Y este era el seudónimo que, como le llamaban, ¿no, Luis? Ajá. Sí, que estuve mirando y la traducción Porpy es pastel de cerdo. Una okay. Cosa muy extraña, ¿no? Y Hat es... Ah, se refiere al sombrero, claro. ¿No? Hat es el sombrero. Esta es una... hace referencia al sombrero. Es una... Ah, eso es un tipo de sombrero. El tipo iba, usaba, iba siempre con sombrero. El que usaba claro. El Lester Young. Sí, sí, eso era lo habitual, sí. El sombrero que llevaba sí, él. Sí, sí, sí. Pero bueno, qué bueno que era el Lester Young, que influyó. Jim Hall, del que hablé al principio, tenía algo que ver con este estilo y sí, con también, esta onda, también, ¿no? La forma supuesto. De tocar de Jim Hall viene un poco de aquí también, de esta forma de entender la música. ¿Con qué seguimos ahora? Pues vamos a seguir con otro estándar. En este caso, es un estándar que, como pasó en muchos casos, surgió en un musical. En este caso, los compositores son Richard Rogers y Lauren Hart. ¡Hombre, unos grandes conocidos del Real Book! Eso es, que se convirtieron en estándares. Y como tantas otras, pues... se compusieron originalmente para musical, en este caso fue en el año 1938, para musical que se llamaba The Voice from Syracuse. Y también, originalmente era un vals, que por lo visto en esta época era una rareza hacer temas así tipo vals. Se ve que a Richard Rogers le gustaba mucho ese compás y también muchos años después compuso, por ejemplo, My Favorite Things para la banda uh-huh. sonora de Sonrisas y Lágrimas. Fueron algunos de sus éxitos, ¿no? Falling in Love with Love. Con la versión que vamos a escuchar es con Clifford Brown. Eso es, una versión de con Clifford Brown. Tenemos a Han Jones al piano, el hermano de Elvin Jones y... Anda, ¿sí? Y Thad Jones, sí, pianista. El guitarrista Barry Galbraith. Galbraith, sí. Eso es. Oscar Pettiford al contrabajo y Quincy Jones a los arreglos. ¿Y la cantante? Es... La cantante se llama Helen Merrill, una cantante de cool de los años 50. Pues ahí va. Bueno, o no, espera un momento. Espera un momento porque esto a veces le doy aquí y no va. A ver, ahora sí. Falling in love with love is falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. I fell in love with love one night when the moon was full. I was unwise with eyes unable to see. I fell in love with love, with love everlasting. But love fell out with me. Estaba Falling in Love with Love con Helen Merrill y el gran Clifford Brown. ¿Cómo nos gusta Clifford, ¿Cómo nos gusta Clifford Brown, Luis? Sí, mucho, sí, sí. Sí, sí. Igual que Lester Young es uno de nuestros preferidos. Claro. Sí. Nos gustan todos. Murió muy joven. No, pero sí. Algunos nos gustan más que otros. Y Clifford Brown yo creo que nos gusta más que otros. Clifford Brown, un accidente de coche, murió muy joven, con 20 y pico años, ¿no? 26 sí, años. 26. Remember Clifford, ¿no? De un gran sí, tema, ¿no? Remember Clifford. Muy bonito. Benny Goldson. Además, Clifford Brown fue uno de los pocos músicos de los años 50 que no cayó en la trampa de la heroína, de la droga. Uh-huh. Y sin embargo, pues... Sin embargo, mira, murió antes que todos los demás. Sí, sí. O sea que tuvo mala suerte, la verdad. Seguro que si se hubiese metido en la heroína no estaría conduciendo un coche. Además, iban a un concierto. Así que iban, sí, iba a un bolo. Para ir a un concierto. Mm. Hombre, mola más lo de Lee Morgan, ¿no? Que murió porque le pegaron un tiro a su exmujer. en un bolo. Sí, sí. En el escenario. Tiene un final como más de jazz. Yo quiero morir así. Sí, bueno, sí, ¿no? Pero malo, ¿qué? Hombre, entre el accidente de coche y morir de un tiro en el escenario... Hombre, mejor en el escenario, sí. Pero bueno. No sé, cambiemos de tema y pasemos a otro grandísimo, gran, que nos gusta un montón, que es Dexter Gordon, ¿no, Luis? Sí, sí. Uno de, Manu, bueno, de los grandes saxos, por supuesto. Vamos con otro estándar también. Uh-huh. Y nada, hablar un poco de la importancia que tienen a veces las composiciones cuando son canciones, ¿no? Muchas veces, originalmente, muchos de los temas que se tocan en el jazz originalmente son canciones, aunque luego se hacen muchísimas versiones instrumentales y uh-huh. muchas veces se pierde esa esencia, ¿no? Nadie sabe ni de qué hablan ni de dónde vienen y como un poco el significado de lo que quiere transmitir la canción, la canción, ¿no? Pues uh-huh. es muy importante la letra, ¿no? Y en este caso de Dexter Gordon, ¿no? Siempre decía eso, lo importante. Muchos que músicos, la letra, Bud Powell también lo decía, claro, muchísimo. Cuando muchísimo, estás tocando, ¿no? Pues que estaban pensando en la letra, en lo que significaba, claro, eso, en el claro. sentimiento de la letra. Incluso alguno decía que había dejado de tocar porque se le había olvidado la letra. O sea, hablamos de un saxofonista. Sí. Pues ya sabéis, hay que aprenderse las letras de los temas antes de tocarlos. Y saberse las melodías. Porque si no ya... Muy bien, y Luis, que... Bueno, pues he escogido un tema de un disco de Dexter Gordon y he hecho la traducción de la versión de Frank Sinatra, que yo creo que es la que tuvo él de referencia. Uh-huh. Es un disco del 58 que se llama Only the Lonely y es el disco favorito de Frank Sinatra de todos los que grabó, que son más de 100. Siempre dijo que este disco es el disco que más del que más orgulloso estaba. Es un disco de baladas y todas en una línea bastante melancólica. Y este tema se llama I Guess I'll Hang My Tears Out to Dry. La traducción, os voy a leer la traducción que he hecho antes de escuchar. Sí, porque con este título yo no me enteré de nada. Ya, ni yo. supongo que colgaré mis lágrimas afuera a secar. La antorcha que llevo es hermosa. Vale la pena su dolor en el corazón como redención. Pero cuando el crepúsculo roba, sé cómo se siente la chica en el puerto. Cuando quiero lluvia, tengo un tiempo soleado. Estoy tan triste como el cielo. Desde que el amor se fue, no me repongo. Supongo que colgaré mis lágrimas fuera a secar. Los amigos me preguntan, les digo que estoy ocupado. Tengo que encontrar una nueva excusa. Me quedo en casa y me pregunto, ¿quién es él? Supongo que colgaré mis lágrimas fuera a secar. Secar mis pequeñas gotas de llanto, colgando en una cuerda de sueños. Volad, pequeños recuerdos, mis pequeños recuerdos, recordarme nuestros locos planes. Alguien dijo, olvídala sin más, o sea que lo intenté. Curiosamente, seguí adelante sin ella. Entonces un día ella me pasó de largo. Oh, bueno, supongo que colgaré mis lágrimas afuera a secar. Y ahora vamos a escuchar... Ahora vamos a escuchar el tema de Dexter Gordon, que es realmente conmovedor. La formación es Dexter Gordon al saxofón, Sonny Clark al piano, Buzz Warren al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Y es de 1962. Y Dexter Gordon se sabía la letra bien, ¿eh? Sí, sí. Lo vamos a ver ahora, seguro. Ahí va, ¿eh? Pues se me escapaba el siguiente tema. Pues encantado de estar aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, con dos grandes amigos y grandes conocedores del jazz, como son Manu Molina y Luis Navarro. Y pues acabamos de escuchar pues uno de mis prefes, que es Dexter Gordon. Este es otro de mis prefes. Sí, sí, sí. Y acertamos. Estáis tocando todo mi... Hay tantos prefes. Y continuemos, que se nos escapa el tiempo. ¿Qué va, Manu? Bien, pues vamos a seguir con otro estándar, pero en este caso que tiene un origen diferente. Igual que vimos que hay estándares que provienen de musicales de Broadway, otros de películas de Hollywood, otros de grandes orquestas, de cantantes populares. En este caso hay muchos que provienen de Brasil. La mayoría de ellos son composiciones de Antônio Carlos Jobim, y en este caso vamos a hablar de Insensatez, que es uno de los temas también más conocidos de él. Uh-huh. Tiene más de 100 canciones. Normalmente hacía la música Jobim la música y Vinicius de Moraes la letra, como es en este caso. Y bueno, decir eso, que Jobim está considerado uno de los grandes compositores de música popular del siglo XX, y a finales de los años 50 fue cuando compuso las canciones más famosas de él, que enseguida se exportaron a Estados Unidos gracias a músicos de jazz que se fijaron en esas composiciones, como Stan Getz, por ejemplo. Uh-huh. Y las hicieron muy famosas en Estados Unidos y luego a nivel mundial. A través de cantantes, ¿no? De brasileiros como Joao Gilberto, claro, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Primero se grabaron en Brasil con Joao Gilberto, pero luego músicos de jazz enseguida se fijaron uh-huh. en esas canciones también, a raíz de ese disco de Joao Gilberto y Stan Getz, que fue el primero que se hizo muy famoso. Sí, luego muchos músicos grabaron versiones. Además también cuando tocaron Joao Gilberto y Stan Getz y la mujer de Joao Gilberto, Astrid Gilberto, en el Carnegie Hall en Nueva York, pues fueron muchos músicos de jazz como Miles Davis, Dizzy Gillespie, o sea que los músicos de jazz estaban muy al tanto de ese nuevo estilo musical que estaba surgiendo. Uh-huh. Y luego fue como un boom y de repente se puso muy de moda a principios de los años 60 y parece que todo el mundo quería grabar estas canciones brasileñas. Uh-huh. Y este tema de Insensatez, que es de Jobim. En este caso sí, es el de Jobim. Y hacemos ahí muchísimas versiones. Al principio la de las más míticas grabadas por Joao Gilberto y el propio Jobim también. Uh-huh. Pero bueno, hemos elegido uno de los temas que nos recomienda aquí Ted Gioia en el libro que estamos comentando, El Canon del Jazz, los 250 temas imprescindibles. Uh-huh. Y una de las versiones que nos comenta es una versión de Wes Montgomery. Gracias, Manu, gracias. Ahí es. Gracias. De un disco que se llama Tequila, de 1966. Sí, sí. Pero creo que está basado en un tema clásico, ¿no? Sí, eso también, claro, es verdad. Se me olvidaba decirlo. Que ya se... Aquí se puede apreciar bien que la influencia clásica que tenía Jobim, bueno, igual que la mayoría de compositores de uh-huh. jazz también, pero en el caso de Jobim, pues quizás era más fuerte, ¿no? Él había estudiado mucho la música clásica y en el estilo de la bossa nova se nota mucho... digamos esa tradición clásica que había estudiado Jobim, por ejemplo de Debussy le gustaba mucho también y en este caso Insensatez se parece muchísimo a un preludio de Chopin, el número 4. ¿A cuál? A este, vamos a ponerlo a ver si se parece. Oye, pues sí que se parece, ¿eh? Se da un aire. Un plagio. Thank you. más que el... El principio se parece mucho. Sí. El principio se parece un montón, ¿no? Sí, sí. Es que es verdad. Pues nada, ahora hay que escuchar el... Y lo que pasa es que no hemos traído el cantado, ¿no? Que es donde más se nota quizás lo que se parece, ¿no? Hemos traído una versión de un guitarrista que es Wes, ¿no? Wes Montgomery. La versión de Wes Montgomery, que también le da ahí un giro a la original, digamos, hace un poco más latino, con orquestación, orquesta y tal, ¿no? Con un percusionista también que es muy famoso, Ray Barreto, está ahí, también Ron Carter está al contrabajo, uh-huh, esta versión, y bueno, es uno de los guitarristas más influyentes, ¿no?, de la historia del jazz, Wes Montgomery. Sí, un autodidacta, bueno, de familia de músicos, porque es uno de sus hermanos tocaba el vibráfono y el otro no recuerdo qué instrumento, el contrabajo puede ser, ¿lo recuerdas, sí, Carlos? Sí, y bueno, se caracterizó. Pianista era también, pianista y vibrafonista. Sí. Tenía una manera muy, muy peculiar de tocar con el pulgar, que es algo muy original. No se valía de una púa, sino que tocaba todo con el pulgar. Y bueno, fue algunos músicos le achacaron un poco al final haberse vuelto demasiado comercial o acercarse un poco al pop, ya olvidar el jazz. Pero bueno, yo creo que todas sus épocas son interesantes. Hombre, George Benson sí, pero Wes. Sí, hombre, hizo grabaciones como este disco, creo, ¿no? Sí. Que está grabado con orquesta, un poco más comercial, pero sí. Wes es el boss, ¿no? Claro, claro. Pero siempre bueno. Pues ahí va Insensatez. Thank you. Pues aquí seguimos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, con Manu y con Luis, con Manuel Molina y Luis Navarro, aquí haciendo un programa súper guapo sobre los estándares de jazz. Acabamos de escuchar a Wes Montgomery con un tema que se llama Insensatez. Y antes de acabar, que nos queda muy poquito, recordaros que este jueves 19 de diciembre, pues si estáis en Gijón, pues podéis ver a un gran guitarrista brasileiro que es Yurandir Santana, que tocará la guitarra con Tony Cruz al bajo y Chema Fombón a la batería. Estarán en el Café Alambique este jueves a las 9:30. Y si estáis en Uvieu, en Oviedo, pues ahí estará pues una jam session del CAJ, la jam session de Oviedo del CAJ, que la abrirá pues el grandísimo César Latorre al piano, con Horacio García y Félix Morales acompañándole en Oviedo, creo que a las 10:30 puede ser, o sí, en el Danis, en Oviedo. Y pues nada, estamos aquí, vamos a poner el último tema de la noche antes de que llegue Marco con su Hora del Licántropo. ¿Y qué vamos a escuchar, Manu? Muy bien, pues vamos a continuar con otro de los grandes clásicos del jazz, tema que se llama I Got Rhythm. Según aquí nuestro amigo Ted, aquí la reina de todas las canciones del jazz. Una composición de ellos, de los hermanos Gershwin también, y como tantas otras, pues tuvo su origen en un musical. En este caso, Gear Crazy, se llama el musical, de 1930. Y bueno, la importancia que tiene este tema principalmente pues es su armonía, ¿no? Digamos que de aquí surgieron todos los Rhythm and Chains, los acordes de rhythm, ¿no? los cambios de esta canción, ¿no? Sobre todo en la época del bebop empezaron a hacer diferentes melodías, pero basándose en esta estructura de este tema de 32 compases A-B-A, que es una estructura muy típica en los estándares del jazz, y también basándose en su armonía. Y de hecho, se fijaron mucho en la armonía, empezaron a variar las melodías hasta el punto de que llegó a estar un tanto olvidada esta canción, ¿no? Esta melodía se cambió tanto que hoy en día no se toca tanto como muchas otras melodías basadas en esta armonía. Lo que pasa es que hoy en día hay tantísimos rhythm chains que están basados en la armonía y en este tema, que claro, que la gente aprovecha otros temas. Claro. Esto otros temas quedó de un poco atrás, ¿no? Sí, claramente. Quedó un poco atrás esta melodía porque es anterior a toda la etapa de bebop. Ya decimos que Manu, te acaba de llegar el alumno. Que tienes clase con él aquí. Acaba de llegar Arturo, pero bueno, ¿esto qué es? Mañana. Ya reconoce la voz. Sí. Bueno, y ahora llega el licántropo. El licántropo jefe llegó ahora. Así que ahora sí que hay que acabar ya y despedirse. Bueno, es una muy buena canción ahí para despedirnos. Sí. Y nos ¿esta versión de quién es? Alegres. Vamos a escuchar una de las versiones más míticas también de este tema, que es de Benny Goodman. 1900, Benny Goodman Sextet, en directo en 1938. Pues con un buen sabor de boca creo que nos vamos a quedar. Daros las gracias, muchísimas gracias, amigos, por venir y por hacer un programa tan guapo como este. Un placer. Gracias, un placer. No va a ser el último porque tenemos material, sí, ¿no? Sí, para hay muchos estándares aquí para hacer volver un programa todos los lunes. Lo que pasa es que, bueno, a ver. Bueno, volveremos. Y con Luis hay un programa todavía ahí que está pendiente, que vas a tocar la guitarra aquí para toda la gente, ¿no? Muy bien, sí. A ver si a finales de enero, febrero, pues lo podemos organizar, ¿eh? Perfecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Manu y os quedáis gracias con I Got Rhythm.